¿Listo o qué? ¿Cómo dice esto? Con pasión, ¿no? Con pasión. Chao. Siempre me cuido de mi enemigo. No aceptan que llegué hasta aquí. Todo se lo debo a que no me rendí. PNC, pide mi TTPPI. No me para ni el FBI. LPIDDCIWAY. Fuera, AKA del fiera. No me casa ni tu S.A. Viste ya va, pongo el flow. Ya sabes, el más guay. Te pongo a fly, lo hago bien guay. ¿Qué te pensabas con el Apple Sensei? Como al gringuear un rollerblade. En el skatepark, rimas de park. Frijoles de Jack, ya compito con Quark. Este es mi pack, chaparte tu pack. Yo soy el crack, la clavo en el track. Sigo el son de mi bombo clap. Yo soy el pap infinito, que quede invicto. Ya, ya, con guay el rap. Más guay, más fly, con el rol de C-Y. Cómeme el fly, lo hago bien hasta sin el side. Yo soy un gag, yo está, yo se apunto, no fallo. Gua, me, momento, inspiración. Ve, te tengo más para dar. Que, te quiero demostrar. Que la, con, créame con me. Me, momento, inspiración. Ve, te tengo más para dar. Que, te quiero demostrar. Que la, con, créame con me. Me, momento, inspiración. Que te tengo más para dar. Avala mi skill, mi proyecto, un proyectil que viene con el misil. Yo no caigo la rima fácil. Tonta rima, predecible. Combustible, pro impredecible. Scratch que falto de DJ a productor. Sin las voces, sin las bases, yo mismo me las hago. Creo de la nada, yo soy un mago. Mi don no se compra ni compré en la post pago. Lo bueno se hace de esperar. Valió la pena esperar. Para que depreciado ya puedas por fin llegar. Cuando vengo esto que me papa para ya sabes que tengo el estilo maduro, más puro, tu grumo amigo que nada me escala el muro. Es mi conjuro, con esto yo te curo. De sutiro con apuro y perduro. ¿Qué quién soy? Pues es solo divertido. Solo un desconocido que vino a dar la sorpresa ahora. Me creyeron novato al preguntarme por un anonimato. Ya viene el guay, así que ensaya. Cae en mi malla, atrapados por mi atarraya. Ostento aquí la medalla. Ya, ya, estilo que estalla. Media vez escoge un blanco, pa, nunca falla. Mediocre tu bloque, espera que me toque. Yo vengo al soque, psicótico brote. Rimate, rebote, las tuyas pa'l bote. Bote tu disco y basta. Increíble, lo único increíble era la portada. Me, momento, inspiración. Ve, te tengo más para dar. Que, te quiero demostrar. Que la, con, créame con me. Me, momento, inspiración. Ve, te tengo más para dar. Que, te quiero demostrar. Que la, con, créame con me. Me, momento, inspiración. Que, te tengo más para dar. Bien, el final para improvisar, no. Sí, sí, dice bien, bien, bien. Tu novio siempre va a acabar enojado conmigo. Te demuestro quién estoy, yo tengo el estilo. Yo no soy un rapero romántico, pero siempre que yo vengo te enamoro con mi cántico. Coco, vengo y broto, ya sabes que yo, pues no me equivoco. Vengo y no doy poco.